Padre querido, hoy quiero recordarte en esta humilde canción. Tal vez en vida no tuve tiempo para hacerte saber cuánto, cuánto te quería. No te olvidaré, querido papá, tu serenidad y tu gran bondad. Lo recuerdo hoy con gran emoción, lo recuerdo hoy con gran emoción. Padre, con tus palabras y con tu ejemplo de dignidad, todos esos consejos que tú me dabas valoro hoy. Sabios fueron tus pasos, claros y plenos de honestidad. Padre, hoy yo te evoco con este orgullo. Papá, tu serenidad y tu gran bondad, lo recuerdo hoy con gran emoción, lo recuerdo hoy con gran emoción. Padre, con tus palabras y con tu ejemplo de dignidad, todos esos consejos que tú me dabas valoro. Fueron tus pasos claros y plenos de honestidad. Padre, hoy yo te evoco con ese orgullo.